canción. Esta canción es para todos los niños de la calle, porque yo también fui como vos. Yo no entiendo por qué la vida, en vez de juego, les da trabajo. Siendo niños tan pequeños y de su infancia tan alejados, donde quieras miremos, veremos niños que están vendiendo una flor a un señor muy bien vestido que le está diciendo no. Formó. No, no, no, no. Dime, niño vendedor, si te criaste con amor. Ojalá buena de Dios. Ojalá buena de Dios. Ahora sí. Para que todos los chicos de la calle tengan amor y tengan comprensión. Yo no entiendo por qué la vida, en vez de juegos, les da trabajo. Siendo niños tan pequeños y de su infancia tan alejados, donde quieras que miremos, veremos niños que están vendiendo una flor a un señor muy bien vestido que le está diciendo no. Formó.